Índice. Prólogo. Ainulindale. Balakenta. Kenta Silmarillón. Del principio de los días, de Aulé y Yavanna. De la llegada de los elfos y el cautiverio de Melkor, de Tingol y Melian, de Eldamar y los príncipes de los Endalie, de Feanor y el desencadenamiento de Melkor, de los Silmarils y la inquietud de los Noldor, del oscurecimiento de Valinor, de la huida de los Noldor, de los Sindar, del sol y la luna y el ocultamiento de Valinor, de los hombres, del retorno de los Noldor, de Beleriand y sus reinos, de los Noldor en Beleriand, de Maeglin, de la llegada de los hombres al occidente, de la ruina de Beleriand y la caída de Fingolfin, de Beren y Lúthien, de la quinta batalla, Nirnaed Arnoediada, de Turin Turambar, de la ruina de Doriath, de Tuor y la caída de Gondolin, del viaje de Earendil y la guerra de la cólera, a Calabeth, de los anillos del poder y la tercera edad. Fin del índice.